Mi nombre es Pedro López Espinosa, coordinador estatal de Cotixiapa. Le informamos ante la medio de comunicación para dar a conocer. Hemos suspendido la saturación de los labios a partir del día lunes. El día lunes, secretario de gobierno, Noé Castañón, se contactó, él se comprometió con el dirigente nacional de la COSIC, José Jacobo Femar, líder nacional de la COSIC. Entonces, le interesaba resolver nuestros problemas, la demanda de la libertad de los presos políticos en Chiapas. Por lo tanto, la indicación del el líder nacional nos planteó que fuéramos a escuchar las propuestas. Ya cuando tuvimos el día martes por la noche, que no podía el miércoles, porque él comprometió el miércoles, y luego se iba a México. Quedó el día de jueves ayer, y el día jueves a las 11 de la mañana nos iba a recibir por la vía telefónica el director de asuntos jurídicos, José Alonso Culebro. Nos habló que nos iba a recibir a las 2 de la tarde, porque estaba en México, y luego, después de las 3 de la tarde, nos habló porque hasta las 7 de la noche. Ahora, nosotros llegamos a las 8 de la noche y salimos hasta las 10 de la noche, nunca llegaron en la meta donde estuvimos nosotros. Por la cerrazón, entonces, el gobierno, ahí la muestra, no tiene voluntad de resolver todos los la demanda que tenemos, la libertad de los compañeros presos políticos en Chiapas. Es por eso hemos dejado de hacer las acciones de la extracción de sangre, saturación de los labios. A partir del momento se declaran dos compañeros, Florentino Gómez Tirón, María Elena Bautista Hernández. Entonces, a partir del momento se declaran en un movimiento ya la saturación de los labios, porque el gobierno del estado, el secretario de gobierno, no hay voluntad. La muestra de anoche nos dejó tentado y nunca llegaron. Esa es la petición, lo que estamos dando a conocer. Y los otros compañeros, dos chavos, familiares hijos de los presos, ayer los médicos estuvieron checando la presión, se encuentra muy delicada de salud, y ya el doctor dio la tarea de darles un medicamento para que sobrevivan. Ahora, todos los compañeros que están ya se integran formalmente, 10 compañeros en la huelga de hambre, 4 o 5 van a estar en saturación de labios, y van a estar otros de los compañeros que están en huelga de hambre. Entonces, por esta la cerrazón ante el gobierno del estado, vamos a hacer esta manifestación. Y la otra propuesta es que la extracción de sangre, no hemos tirado la propuesta. Y de continuar esta situación, Pedro, ya después de los 9 días, ¿qué otras acciones piensan tomar al ver esta negativa, pues, tan marcada por parte del gobierno del estado? El plantón vamos a seguir manifestando aquí, es plantón inicitivo, aquí vamos a quedar aquí en el frente del Congreso del Estado, hasta el final, es donde vamos a encontrar la respuesta de nuestros compañeros presos en Chiapas. Ese es el motivo, aquí vamos a sostenernos, vamos a estar la resistencia de los familiares de los presos. Esa es la propuesta, porque nos vienen ya engañando más de 2 años. Por lo tanto, anoche fuimos engañados otra vez más.